hermosa Mariel. Un viejito enamorado le propuso casamiento. Viene a toda hora, la busca y la lleva a su departamento. Le pide que ella deje esa vida de andar trabajando a la noche, que se banque el viejo y así va a zafar. Qué pareja bonita que se formó, ese viejo con plata la conquistó. Qué pareja bonita que se formó, y su modo de vida Mariel cambió. Qué pareja bonita que se formó, ese viejo con plata la conquistó. Qué pareja bonita que se formó, nunca más se la vio por constitución. Come on, baby. Come on. Lleva a su departamento. Le pide que ella deje esa vida de andar trabajando a la noche, que se banque el viejo y así va a zafar. Qué pareja bonita que se formó, ese viejo con plata la conquistó. Qué pareja bonita que se formó, y su modo de vida Mariel cambió. Qué pareja bonita que se formó, ese viejo.